Vamos a la primera columna. Hablamos con Eduardo Femenía, la columna para usuarios y consumidores informados. Eduardo Femenía es abogado y agrimensor, referente de consumidores libres. Buenos días, Eduardo, ¿cómo te va? Buen día, Gato, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, ahí superando algunos escollitos, pero vamos, vamos, no nos quedamos quietos y avanzamos, ¿qué tanto? Sí. Como debe ser. Hay un tema ¿Y el en frío que particular. se va a sentir más frío? Vos sabés que sí, está fresco, che. Y estaba leyendo en los portales que el gobierno desreguló el precio de las tarifas de las garrafas. Así que, pobre gente, qué macana. Bueno, en realidad el tema este viene ya de la época del gobierno de Menem, donde privatizó las garrafas, es decir, los envases. Uh-huh. Es decir, la persona era dueña de su garrafa, pasaron a ser propiedades de las empresas, y realmente eso ya produjo un impacto importante. El tema de las tarifas de gas envasado fueron en algún momento regulados por el Estado, pero ahora lo que se pretende es simplemente dar una sugerencia de precios y que queden libradas a la oferta y la demanda, como si el que se le acaba una garrafa tuviese posibilidades de ir a ofrecer más o menos dinero para que le den una garrafa. Esto es realmente absurdo, es ridículo. Uh-huh. Esto es un bien esencial para la población, es decir, si bien no hay mucho que cocinar últimamente, pero sí hay que calefaccionarse y eventualmente tomar alguna cuestión caliente, y ahí es donde el 44% de los argentinos empiezan a tiritar, uh-huh. porque de acuerdo con el censo del año 2022, es la cantidad de población argentina que usa garrafas de 10, 12 y 15 kilos. Uh-huh. Los precios sugeridos por la Secretaría de Energía son la de 10 kilos, 8.500 pesos, la de 12, 10.200 pesos, y la de 15, 12.750 pesos. Uh-huh. Ya en algunos lugares, como por ejemplo en la zona de Valdebuco, esos valores son irrisorios. O sea, realmente se venden en precio que en algunos casos llegan a ser hasta el doble. Sí, ahí es cuando esto es porque se desregula. No había ningún tipo de control, y te imaginas ahora que habiendo liberado los precios, quien venda garrafa va a poner el precio que quiera, y si la querés llevar, la llevas, y si no, bueno, uh-huh. tendrás que salir con garrafa al hombro, si tenés el envase, a buscar quien te pueda cotizar, como dicen en Chile, un precio más accesible para que vos puedas calefaccionar tu hogar o cocinar. Claro. Realmente es una vergüenza, pero en general todo lo que pasa con los servicios públicos es una vergüenza, pero no hay reacción de la gente, así que se ve que está muy esperanzada en que esto va a mejorar. Uh-huh. Y mientras tanto hay determinados sectores empresariales que están realmente se están haciendo la América con las ganancias. Especialmente todas las empresas energéticas, ¿no? Que han ganado el 2.000 o el 3.000% más que los mismos meses del año anterior. Y esto impacta en forma directa en la población, en los sectores más necesitados, como son los jubilados, quienes no llegan a cobrar un salario mínimo vital y móvil, que es una gran cantidad de la población argentina. Uh-huh. Y bueno, empiezan las privatizaciones, las privaciones de las familias, con las consecuencias que esto trae, ¿no es cierto? Si se deja de consumir remedios, se dejan de consumir elementos esenciales, se deja de pagar facturas de servicios públicos, o bien se hacen a través de distintos medios de pago, tarjeta de crédito, el que las tienen, y se va generando una bola de nieve que finalmente hace que la gente vaya encontrando. Sí, es muy probable que explote esto. Hola, hola. ¿Se escucha? Eduardo, ¿qué tal? ¿Estás en el aire? Sí, bueno, de nuevo. En realidad qué raro que se corten tanto estas llamadas, ¿no? Pero bueno, sí. Vamos a decir que no será buena la calidad de las del servicio de las empresas de telecomunicaciones, pensando bien, ¿no? Suscribo lo que estás diciendo. Mirá, vos sabés que hay un tema en particular que vos querías desarrollar hoy, que lo hemos hablado más de una vez acá en la radio con distintas personas, que es básicamente la caja previsional técnica, que es todo un escándalo en algunos casos, el tema de la administración de esos fondos, que ascienden, tengo entendido acá la info, 51 mil millones de pesos con inversiones inmobiliarias, etcétera y demás. ¿Querés contarnos al respecto? Sí, estamos hablando, perdón, se ha entrecortado mucho de mi lado. Te pediría que me repitas lo que dijiste antes de los 51 mil millones de pesos, pues lo escuché muy entrecortado. Que las cajas previsionales técnicas. Sí, bien, ya está, ya me ubiqué en el tema, efectivamente. Bueno, en realidad por ahí uno puede decir, bueno, pero las cajas previsionales técnicas, que son las que amparan, entre comillas, a los profesionales de ingeniería, arquitectura, agrimensura, técnicos en industria y de la construcción, geólogos, ingenieros agrónomos, arquitectos, agrimensores, en realidad cumplen a través de una ley, la 7361, han sido en forma coactiva vinculados a un sistema previsional donde los aportes, y acá viene la relación con los digamos consumidores o usuarios, donde los clientes, es decir, de estos profesionales, son los que hacen los aportes previsionales. Es decir, la ley establece, por ejemplo, que si vos tenés que hacer un plano de relevamiento de obra de una casa, suponte, para pedir un certificado de habitabilidad en EDEMSA o un final de obra, si terminas la construcción, tenés que tener un profesional que haga un plano conforme a obras de la vivienda, y ahí es donde empieza el problema, porque hasta que vos no presentás ese plano en la municipalidad no da certificado de habitabilidad y no te conectan la luz como un usuario residencial. Puedes seguir teniendo luz de obrador, por ejemplo, pero es más cara. Lo que pasa es que esta caja previsional realmente así no tiene ningún control por parte del Estado, absolutamente ninguna, nadie la controla. La integran distintos con los distintos colegios profesionales, pero amañados, van ocupando cargos los mismos profesionales designados, y realmente se han dedicado al negocio inmobiliario, que no es la finalidad de ellas, ¿no? Uh-huh. Es así que, por ejemplo, la Caja Previsional Técnica de Mendoza ha comprado 14 propiedades, cuando por ley solamente podía tener 3, que eran las necesarias para su funcionamiento, es decir, una en Mendoza, una en el este y una en el sur. Bueno, nos han comprado 14. Por ejemplo, un barrio privado, Rugendas. Por ejemplo, un edificio que está en ruinas, que es en la calle Mitre, al lado de Mitre 217. Un edificio que uno pasa y lo ve, un elefante blanco que hay ahí de varios pisos, que es una estructura de hormigón, no sé si la habrás visto, uh-huh, al lado de lo que era la clínica Mitre antes. Sí. Ese edificio, que se pagó casi 2 millones de dólares, nunca sirvió, es una obra en ruina, una obra ruinosa, la compraron como un edificio, resulta ser de que ahora el municipio le piden que haga refuerzos estructurales, claro, porque ya está el hormigón tan viejo que probablemente, más allá de los refuerzos estructurales que tienen que hacer unos nuevos, que son unos 500 mil dólares, es decir, realmente se ha lucrado en forma directa, se han comprado inmuebles en forma directa con el perjuicio de los afiliados. Esto hay que decirlo porque es así. De hecho, se han originado, y yo he presentado una denuncia penal contra funcionarios de la caja por defraudaciones y otras cuestiones, por ejemplo, retención indebida de dinero. Para decirte y señalarte que aquellos que nos jubilamos a través de esta caja técnica, caja previsional técnica, Con suerte cobramos 250 mil pesos cuando hay todavía jubilaciones que son irrisorias. No hay sueldo anual complementario, no hay ningún tipo de mutual, no hay actualizaciones anuales de estos haberes jubilatorios, no hay bonos de ningún tipo, de manera que pasamos a ser ciudadanos de segunda o de tercera, si uno se lo compara con lo que ocurre en el ANSES, ¿no? Cuando en realidad, frente a la ley, todos somos iguales. Más aún, aquellas personas que superan los 60 o 65 años de edad, que deben ser tratados con deferencia, porque así lo establecen convenios internacionales que ha celebrado la Argentina, pero que acá, lamentablemente, no se respeta. De manera que esta caja previsional cobra un inmenso aporte, para colmo, sobre una base legal que está derogada, es decir, sobre un decreto de la dictadura militar. Ellos cobran, te cobran a vos, comitente, si vos me contratás un trabajo a mí, a vos te cobran un aporte muy elevado, muy elevado. Y después ellos administran en forma arbitraria los dineros, ya sea con inversiones en el extranjero, comprando inmuebles, ocultando o disfrazando la compra de inmuebles. Por ejemplo, en una oportunidad yo hice una denuncia en el Senado diciendo que estos directivos de la caja previsional no podían comprar inmuebles y el Senado les llamó la atención, de manera que durante varios años no compraron más inmuebles, pero resulta ser de que ahora han encontrado una solución para seguir comprando inmuebles, y es que los ponen o catalogan como bienes de uso. Es decir, como si fuera una tijera, una lapicera o una máquina de escribir, ¿me entendés? Entonces no estamos comprando inmuebles, estamos comprando un bien de uso. Así es que compraron un pequeño departamentito en el edificio de calle Mitre 617, por $75,000, una especie de habitación sin baño privado ni nada. Y ahora, bueno, como se acabó el negocio inmobiliario, vamos a ver si hacemos una inversión de $500,000 para reforzar una obra que debería haber sido demolida ya hace más de una década. De manera que esta gente no deja de sorprender la inventiva que tienen, pero siempre en perjuicio de los jubilados. Y mira, para señalarte otro tema, hace un par de años se perdieron 751 mil pesos, como lo señalara mi colega Héctor Nápoles, inclusive pidiendo explicaciones en asamblea, por escrito y demás, y nunca se dijo qué pasó, pero un vuelto, $751,000 se le pierden a cualquiera, ¿no es cierto? Y lo otro, que es más grave aún, es que presenta pérdidas anuales por casi el 7%, y resulta que los haberes jubilatorios que paga todos los jubilados no llegan al 6,5%. Quiere decir que están perdiendo más plata que lo que gastan en pagar los haberes jubilatorios. Esto es realmente un despropósito. Esto es lo que hemos pedido a la justicia penal que lo investigue, porque realmente no puede seguir sucediendo. Una caja previsional que debe tener por finalidad dar una mejor forma de vida para los últimos días de los jubilados, que estamos subsistiendo a duras penas con estos haberes de 200, 250 mil pesos, como dije, sin bonos, sin sueldo anual complementario, sin obra social, sin actualizaciones anuales, realmente no está cumpliendo su cometido. No es posible que se hagan inversiones de millones de dólares en compra de inmuebles y tenga jubilados con un salario paupérrimo, donde realmente parece que los directivos de la caja han planteado una seria enemistad con los jubilados. Es decir, aparentemente, yo no sé si quieren que desaparezcamos o que pase lo que ha ocurrido con muchos, que se han ido muriendo, en muchos casos sin recursos hasta para pagar los cajones, ¿no? Es una vergüenza, es una vergüenza. Pero, ¿por qué traigo a colación esto? Porque, como digo, los comitentes, es decir, la gente, paga un aporte que debería ser para, digamos, una cuestión de solidaridad social para con los jubilados que han construido Mendoza, porque cada puente, cada ruta, cada edificio, cada plantación, es decir, donde han intervenido distintos profesionales, han cumplido una función social. Entonces, la sociedad, de alguna manera, está, a través de esos aportes, devolviendo a los profesionales que no tenían una relación de dependencia, un aporte para que sus últimos días los pasen relativamente cómodos, ¿no? Cosa que no ha ocurrido. Y bueno, cosa que hay que investigar si penalmente ahí no hay alguna cuestión. En eso estamos. A eso quería llegar, que la única que queda es la organización y ponerse concienzudamente a investigar. Y ¿hay alguna autoridad como para poder, aparte de la justicia, en el gobierno, ¿hay algún ente de control o algo? No hay ningún tipo de ente de control, ni Fiscalía de Estado, ni el Tribunal de Cuentas. La Comisión de Derechos Constitucionales del Senado, a quien se le ha solicitado por nota una entrevista para explayarnos sobre este tema, y hace 3 meses que tiene ahí el expediente iniciado y no se digna a citarnos para que le planteemos estos temas. El gobierno de la provincia de Mendoza, cuando se crea la caja en la ley de creación, dice que el gobierno reconoce la existencia de la caja, pero jamás ha puesto un ente controlante, lo cual es una barbaridad, porque en definitiva están administrando dinero de terceros, ¿no es cierto? Y de alguna manera están también afectando el patrimonio, es decir, el derecho de propiedad, es decir, el dinero tuyo y de todos los potenciales contribuyentes a esa caja, para mantener un sistema previsional que, para que te dé una idea, todas sus cuentas las sacan con proyecciones a 100 años. Es decir, ellos tienen que juntar plata para que dentro de 100 años siga habiendo dinero en esa caja. Mirá vos lo absurdo, lo ridículo y hasta dónde llegamos, ¿no? Pero bueno, es así. Esto es así. Bueno, Eduardo, agradecerte la comunicación. La verdad que es tremendo. Así como esto, hay un montón de cosas, ¿no? El EPRE está al pedo. Todos los entes de reguladores del Estado mendocino están ahí guardando polvo y no hacen nada. Me parece que lo único que vamos a poder discutir es de este lado si nos organizamos, nada más. Sí, excepto que nos toque un fin de semana sangriento como este con 5 homicidios, ¿no? Que quizás se está haciendo como si fuera algo normal o natural. Tal cual. Es decir, la cantidad de asesinatos que, según el procurador Gulé, ha disminuido, y bueno, parece que esa disminución se quiere se quiere poner al día, es decir, están aumentando asesinatos y muy raros, ¿no? Eso de que yo me suicido con un precinto en los pies y otro en la muñeca y me tiro una pileta, qué sé yo, ¿viste? No sé, en fin. Sí, suscribo. Hay cuestiones que no pueden dejar de llamar la atención, ¿no? Sí, y que no tengan preguntas, que no se les genere preguntas. Claro, no, o sea, que aparte que nadie lo comente, ¿no? Porque realmente es gravísimo. 5 personas asesinadas en 30 horas, realmente eso es para que, no sé, pero bueno. Pero, viste, el gobierno nacional, el gobierno provincial y el tango cambalache van juntos. Más o menos, qué bien, más o menos. Muy bien el aporte. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, estamos en contacto. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.